Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. ¿Por qué es software libre? Mi nombre es Anne Mertens, soy artista, vivo en Bruselas, en Bélgica. Formo parte de una organización que se llama Constant. Somos 5 artistas que manejamos esta organización como un proyecto colectivo. Y aparte de esto, cada uno tenemos nuestra práctica artística, ¿no? Que es muy diferente cada uno. Elegimos con Constant trabajar exclusivamente con software libre y arte. Digamos que el software es una parte porque nos gusta pensar en arte y medios, y los medios pueden ser varios. Pero cuando se trata de software, está el software libre. ¿Por qué el software libre? Bueno, es un foco artístico y político. Nosotros estamos de acuerdo que ningún instrumento es neutro. Ni este, el instrumento con el cual estás grabando la entrevista para la radio, ¿no? No es neutro. Viene de una empresa que tiene acciones que están ligadas con otras empresas, etc. Y uno puede elegir los instrumentos con los cuales trabaja. Esto es para cada persona y sobre todo cuando eres artista. Es una opción personal, pero que nos parece importante hacerla conscientemente. Por eso elegimos el software libre, porque nos parece que este instrumento nos da cosas que otros instrumentos no nos dan. Como, por ejemplo, poder utilizar el código, también leerlo, estudiarlo, cambiarlo y distribuirlo de nuevo cambiado. Esto nos parece esencial para una práctica artística. Después está, por supuesto, la cuestión política, que esto permite a una persona de aprender, seguir aprendiendo y de no estar en una posición dependiente. Soy Ricardo Brasileiro y faço muitas coisas em Brasil com software livre e computação física, experimentações, trabalho em comunidades. Eu sou Tatiana Wells, de Brasil. Vivo em Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. Meu trabalho também é muitas coisas, mas mais talheres em software livre. Em Brasil, o movimento de software livre é um dos mais velhos, como que 10 anos. Nessas implementações e talheres que fazemos por todo o Brasil, com pontos de cultura, GESAC, projetos independentes também, utilizamos exclusivamente ferramentas livres e construímos uma grande documentação de metodologias, ferramentas, processos de convivência, um pouco de tudo. Estamos todos em uma mesma rede, temos como que valores semelhantes, mesmo sendo de campos diferentes, não? Eu creio que software livre é como uma oportunidade de ver e usar a tecnologia de uma forma mais substancial, assim, porque não segue os mesmos padrões da indústria, do comércio, onde já vivemos todos os dias isso, em metro, nas ruas, na polícia. Então, software livre é como um ambiente, um organismo onde estamos seguros, porque são pessoas como nós outros que fazem essas coisas acontecerem. É uma oportunidade de ser coerente com o que pensamos, o que fazemos. Então, software livre é a base para como o sapato, a roupa que colocamos. Assim. Tem que ser software livre, porque se não é software livre, não estamos dando nenhum primeiro passo para falar que somos livres, ativistas, queremos coisas melhores, estamos com uma grande resistência cultural também. Condiciones MAM propõe paisagem sonoro. uno no puede desvincular la materia con la cual trabajas con el mensaje o la expresión que das a tu obra. Yo creo que en esta época, 2011, un artista que trabaja con herramientas digitales tiene una responsabilidad en este sentido. No solamente en los instrumentos, también en las licencias que vas poniendo en tu obra. Y mucha gente elige inconscientemente. Y eso es lo que a mí me da pena. Si eliges conscientemente por un copyright o un software propietario porque pragmáticamente te da algo que el otro no te da, estoy de acuerdo. Sí, claro que muchas veces la gente no elige, le viene como dado. Como automatismo, inercia, automatismo. Y esto no me parece, esto es mi, digamos, mi punto de vista, que creo que tenemos todos, no solamente los artistas, pero todos la responsabilidad de pensar, ¿no? Por propia cuenta, de intentar de aquí y ahora, a cada momento, estar abierto y alerta. Muchas veces la gente que trabaja con softwares o con computadores se adaptan a ciertos estilos. Por ejemplo, yo trabajo con Windows, estoy trabajando con Windows y de pronto me aparecen por acá que otro sistema operativo como Ubuntu, y como es tan distinto, yo no estoy ya acostumbrado a eso, entonces choca. Entonces, si uno no está decidido a verdad pasarme, no lo hago, ¿cierto? Yo me adapté a estar trabajando acá. Entonces, también puede suceder con muchas personas que han estado trabajando en Photoshop y venga, vamos a trabajar con GIMP, que es libre. Ah, pero es que me da dificultad, pero no es, es una dificultad más bien mental. Sí, ya uno está acostumbrado a eso, a trabajar con esto, entonces ya no tengo cómo agarrarlo, entonces, o me siento inseguro, viendo que aquí estoy tan seguro y aquí me siento inseguro, entonces como que lo abandonan. Algunos, ¿cierto? Hay otros que llegan y asumen eso y empiezan a trabajar y se enamoran de eso. Bueno, yo el software libre también lo conocí hace un montón de años y para mí fue una gran idea, ¿no? O sea, a nivel de software, a nivel de práctico, ¿no? En la herramienta, tuve la suerte además de conocer al creador del ideario del software libre, de estar con él, de comer con él y bueno, la verdad es que me dejó fascinado, ¿no? No solo me estaba hablando de programas informáticos y de una comunidad que de forma altruista trabajaba en ello, me estaba hablando de una filosofía de vida, una filosofía de compartir, de darse cuenta de que lo que te viene dado en cualquier ámbito no es lo que hay que plantearse las cosas, ¿no? No es lo único, ¿no? No es Windows el único sistema operativo, aunque tu computador cuando lo compras venga con él, sino que uno puede cambiar y puede tener una serie de derechos también en el software, ¿no? Y luego me enseñó otra cosa muy importante, importantísima, y es que las herramientas hay que superarlas, que uno no puede quedarse estancado en su herramienta. Yo siempre pongo el ejemplo del Photoshop, ¿no? Esta gente que me pregunta, oye, tal, yo es que uso Photoshop y una alternativa, software libre. Por supuesto que hay alternativas, ¿no? En el ejemplo sería GIMP. La alternativa no pasa por tener un programa idéntico a Photoshop. La alternativa pasa por cambiar un proceso en tu mente que diga, bueno, quizá tengo que esforzarme un poco más para aprenderlo, y después uno se da cuenta de que realmente vale la pena, porque las herramientas crecen cada día, son muy potentes y además están basadas en un modelo mucho más justo para todos. Y también está eso de que uno puede cambiar, mejorar la herramienta y luego compartir. Claro, claro, eso es básico, ¿no? Y lo que significa, yo recuerdo cuando escribí mi primera herramienta, vaya, una sensación increíble, ¿no? Cuando de repente un tipo desde China, que jamás imaginaría, empieza a decir, ¡guau, genial! ¿Y por qué no ponemos esto? Y tal, y eso va creciendo y sientes algo muy especial, ¿no? Y de repente al día siguiente ya la herramienta tiene 500 descargas y al día siguiente tiene 2000, ¿no? Es una sensación que no puedes explicar, de crear una obra y ver que la gente responde, ¿no? Y eso el software libre pues siempre ha estado ahí, ¿no? Tú puedes crear una pequeña herramienta que crees que no va a hacer nada y sin embargo está cambiando pues la mentalidad de otra mucha gente que cree en ella, que pues sigue creciendo, ¿no? Y además esas herramientas están libres ahí, están abiertas. Es decir, lo que tú construyas ahora, quizá dentro de 10 años con una comunidad gigante, pues puede ser algo enorme, ¿no? Entonces software libre es para mí es la forma. La la apertura, digamos, del conocimiento al compartir para mí es súper, súper importante, porque si vamos cerrando todo con licencias, nos cerramos un acceso a algo que nos puede servir no solamente para crear otras obras, pero también para educar. Y a dónde vamos si no lo pensamos, es una hegemonía de algunas empresas que ya está pasando, que eligen para nosotros y nosotros no elegimos más. Bueno, los softwares, casi todos tenemos softwares, pero piratas en la casa. Eso, los Windows, Flash, un montón de cosas. Generalmente todos lo tenemos, pero bueno, no son legales. Son muy costosos y es uno de los problemas. Ahora, las instituciones tienen el dinero, pues bien, lo pagan y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, una escuela que no tiene los recursos, entonces es una problemática. Casi todos, por no decir que todos, las escuelas o los colegios de Medellín ya tienen computadores. Pero entonces se quedan como nomás en lo que tenemos acá que nos dieron. En las clases no se optimiza de pronto estas herramientas. Nosotros en el grupo de investigación nos empezó a interesar como esa parte de cómo llegar a proponer una clase de artística, de imagen digital, pero no podemos empezar a exigirles y vamos a poner acá Photoshop, no podemos hacerlo. Bueno, soy Carlos Mario Sánchez, soy profesor de arte digital y coordinador del semillero de investigación hipertrópico y perteneciente al grupo de investigación hipertrópico. Soy Isabel Restrepo, coordinadora general del Grupo de Investigación Hipertrópico de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Hipertrópico, Convergencia entre Arte y Tecnología, que es el nombre completo, es un grupo de investigación que trabaja precisamente las relaciones entre arte y tecnología pensadas desde la inserción en el contexto local. El Grupo de Investigación Hipertrópico tiene en este momento dos líneas de investigación, la línea de interactividad y realidad aumentada y tenemos la línea de software libre. En la línea de software libre, nosotros lo que iniciamos en el año 2008 fue unas indagaciones por ver cómo un programa libre como GIMP, sencillo, en ese sentido estábamos trabajando imagen digital fija, nos permitía llegar a diferentes públicos, y lo que hicimos fue primero que todo testearlo y pensar cómo podíamos hacer obra que se pudiese imprimir, porque uno de los prejuicios que sentíamos de la gente para el software libre era que de pronto el programa no era tan apropiado para generar imágenes de buena calidad de impresión. Entonces decíamos, bueno, partamos de esa pregunta para indagar qué podemos hacer, y descubrimos que la capacidad que teníamos de trabajo era muy buena y que la calidad de las imágenes impresas también lo era. Ya desde el 2010 el grupo de investigación también sintió la necesidad de crear un espacio en el que fueran entrando nuevos miembros, se fueran haciendo nuevas apropiaciones, que no fuera, por ejemplo, siempre estar hablando de que estábamos trabajando con GIMP, sino pensar que otros software libre podían entrar en la producción artística, conscientes de que cuando trabajamos arte y tecnología el único formato en el que debemos trabajar no es solo imagen gráfica, sino que hay muchas posibilidades que tienen que ver con la imagen en movimiento, con el sonido, con la parte interactiva. Estamos es como en miras a construir una alfabetidad nueva que nos permita generar procesos ya no solo donde nosotros utilicemos herramientas que ya existen, sino que lentamente vamos entendiendo cuál es ese algoritmo que hay detrás de esa imagen que vemos, y en ese sentido dimensionar otras posibilidades. Estos software libres, una de las cosas que tiene son que son de libre acceso, que son de libre distribución. O sea, yo te puedo bajarlo de internet sin ningún, no me piden ningún código, nada, lo bajo, lo quemo. Quemó 5, 6, 20, lo reparto en toda la familia, todos los vecinos, y no hay ningún problema legal con ellos. Otra cosa que tiene, como es una comunidad mundial, es que tienen los códigos abiertos, pues la parte esta de programación abierta. Entonces yo sé algo de programación y digo, este botoncito acá como que debería hacer esto de más o cambiarlo, no sé. Yo puedo accederlo y adaptarlo a mi trabajo, a cómo yo trabajo. Es que yo necesito solamente tres botones y ya, entonces quito los otros y trabajo con eso. Y la otra es que ahí sí mismo, si yo conozco cómo entrar ahí y veo cómo puedo mejorarlo, puedo hacer la mejora, mandarla a un centro que es donde reúnen y miran todo esto, para que ellos miren que sí es efectivo y distribuirlo otra vez para todo el mundo esa mejora. Entonces es algo que siempre está avanzando. Bueno, mi nombre es Manuel Maecha, estoy en Platovero aproximadamente 4 años, un poco más, y ahorita específicamente estoy en el área de formación. Bueno, en Platovero tenemos 3 líneas básicas, ¿cierto? Una de esas es la línea de producción, la otra es la de formación, y también pues hay otra de coproducción. Trabajamos lo que es producción audiovisual, es decir, se hacen videos comerciales y también tenemos pues una línea de producción social. Es lo que tiene que ver con todo el apoyo a los colectivos, a todos los procesos sociales desde los medios audiovisuales. En formación específicamente hacemos talleres con jóvenes y niños en los que les brindamos pues como las herramientas virtuales y las herramientas técnicas para que ellos empiecen a comunicar sus vivencias, lo que viven en sus barrios, en sus inquietudes, todo ese tipo de cosas. Pues hemos tenido como varias experiencias con el asunto del software libre. Es algo en lo que nos hemos venido como empapando últimamente. Ya hemos tenido algunas experiencias, pero estamos dándole fuerte pues al asunto de software libre y sobre todo incursionando en el asunto de software libre para la edición de video, que es el fuerte de nosotros, pues el audiovisual. Bueno, pues soy Epsilon. Actualmente estoy viviendo en Holanda, aunque bueno, soy nómada de muchos lugares, ¿no? Soy desarrollador de una herramienta, de una red social. El proyecto se llama Lorea.rg. El mismo problema se puede enfocar de diferentes maneras, ¿no? Y una de las cosas que aprendes con este ideario del software libre, de ir creando, es eso, ¿no? A afrontar los problemas de muchas diferentes maneras. Y eso también vale un montón para la vida real, o sea, para el día a día, ¿no? Esa lógica de pensar que no lo que te viene dado es lo que hay, que tú puedes hackearlo, tú puedes dar la vuelta a las cosas, las herramientas, plantearte dudas sobre todo. Mezclar laboratorios con arte es muy importante, ¿no? Y el artista siempre tiene algo que aportar porque pues rompe ciertos paradigmas, rompe estos esquemas y lo obliga a uno a pensar más allá, ¿no? Que es lo importante. Mi nombre es Cristian Paul Peñaranda, trabajo parte del tiempo con seguridad informática y el resto del tiempo lo dedico a explorar tecnologías copyleft en hardware y en software. Hace un tiempo inicié pues el proyecto RevRap de alguna forma y pues creo que pues estoy aquí para dar a conocerlo, para que la gente explore y lo conozca y bueno, se divierta un poco, ¿no? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De María Nordman, escuchemos The New City Begins at Noon, de 1992. El proyecto RevRap consiste en una máquina que se puede copiar a sí misma y en ese, pues en ese proceso vos también puedes generar objetos que te sean útiles. La máquina es código abierto porque todo su software y todo su hardware están disponibles para que cualquiera pueda comercializarlos, modificarlos, combinarlos y hacer sus derivativas o bueno, pueden hacer su máquina cuando quieran, como quieran, sin pagarle un peso a alguien y sin tener ningún problema. Entonces es algo que pues intenta romper ciertos paradigmas y pues en eso va. Es una tecnología bastante vieja, primero que todo, sino que pues, últimamente se ha empezado a masificar y lo que permite simplemente es que tú puedes diseñar un objeto en el computador y que ese objeto se va a convertir en algo físico, ¿sí? A través de un proceso de impresión por capas. Es utilizado en muchos lugares para prototipar antes de llevar un producto a su fin o simplemente para áreas como robótica, donde la gente requiere partes específicas para sus componentes, pero hay muchas aplicabilidades. Hay una web que es del proyecto que se llama RevRap. La dirección es www.reprap.org. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Creo que uno lo que debe hacer ahí es estar atento al marco de posibilidades para tomar decisiones, que en el fondo es lo que uno intenta hacer cuando trabaja con estas tecnologías. Y realmente siento que es como la misión de la academia también, es entender qué es lo que está pasando también para saber decidir por qué se asume una opción a otra. Bueno, mi nombre es Lila Pagola, yo vengo de Córdoba, Argentina. Actualmente soy profesora en la universidad de diseño, de fotografía. mi trabajo como educadora, digamos, trabajo bastante en relación a las licencias, porque creo que lo que pasa muchas veces entre los estudiantes de arte es que hay como una especie de disociación entre el rol de autor y el rol de receptor, donde de pronto cuando uno es receptor quiere que la cultura circule de una manera porque uno quiere acceder a ella, ¿sí? Y muchas veces, bueno, no tiene otro modo más que bajo formas no muy legales. Y de pronto, cuando uno se convierte en autor, cuando esos mismos estudiantes se posicionan como autores, les empieza a interesar restringir a los demás el acceso a su... o controlarlo, ¿no? Y creo que es interesante poner sobre todo a la gente joven en esa disyuntiva, ¿no? Que hay una cultura ya instalada, fuerte, de compartir cultura. Y que, bueno, de pronto como autores, aquellos que estamos como más comprometidos del lado de la creación, tenemos que ser consecuentes con eso que como receptores hacemos, ¿no? Fundiciones MAM. De software libre también pasa, creo que más o menos lo mismo. Estamos en un momento en el cual hace falta tener paciencia, ser tolerantes y sobre todo tratar de poner en práctica las alternativas que hoy tenemos, porque en la práctica es donde empezamos a ver sus potencialidades y también sus límites, y donde podemos empezar a corregirlas. Fundiciones MAM propone. De Mario Tachac y el colectivo Latin Lover Crew, escuchemos 401 del año 2002. Somos tuyos.